Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este seminario internacional titulado Cultura, Factor del Desarrollo. Es una propuesta que estamos organizando tanto el programa de cooperación hispano-peruano con la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de Cultura. Por eso, sin más, antes de presentar a nuestro conferenciante de hoy, le quiero dar las palabras de inicio de este seminario, de inauguración de este seminario, a la directora del Instituto Nacional de Cultura, la doctora Cecilia Bácula, a la que agradezco su presencia. A todos, gracias Ricardo. Como todos ustedes saben, y muchos de ustedes son parte de estos grupos de trabajo que han sido convocados para esta reflexión amplia, generosa y plural respecto al patrimonio, el programa de cooperación internacional del gobierno de España acogió inmediatamente la invitación, la propuesta o el pedido que hiciera el Instituto Nacional de Cultura para contar con el apoyo técnico de los expertos españoles que, a criterio de AECI, tuvieran ese nivel y esa voluntad de compenetrarse con la problemática cultural del Perú y apoyar al Instituto en este intento, un intento final, ¿no?, por generar mecanismos de gobernabilidad, mecanismos de institucionalidad y mecanismos para hacer que el gestor cultural en el Perú tenga el lugar preponderante que se requiere. ¿Por qué digo el esfuerzo final? Lo digo así porque creo que ya en el siglo XXI, y siendo el Perú país generador de civilización con una riqueza extraordinaria y con una población ávida de que los patrones y los mecanismos culturales tengan un posicionamiento muchísimo más definido en el campo de la gestión pública, era necesario generar este espacio de discusión y de aprendizaje con los expertos españoles. Gracias a la acogida que tuvo esta inquietud por parte de Ricardo Ramón, él la elevó a los superiores, a las personas que tenían que tomar esta decisión, y logramos una respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata se ha dado en varios frentes. Sin entrar mucho en detalle, les quiero señalar que no es solamente la presencia de un apoyo económico importante para desarrollar un trabajo de investigación y de conversación y reflexión respecto a la cultura, al papel de la gestión cultural, a la necesidad de unir cultura y desarrollo, cultura e identidad, cultura y futuro, cultura e identidad, cultura e industrias culturales, sino que además ha aportado la presencia de expertos de la talla de Jordi Pardo, que es a quien ustedes van a conocer ahora, y del grupo de cuatro expertos que también serán parte de este seminario a lo largo de la semana. El Instituto Nacional de Cultura ha tomado muy en serio la necesidad de modernizar, con la participación de todos los grupos, de todas las regiones, de todos los que son actores, gestores, difusores, creadores de cultura, esta obligación histórica de dotarle al Perú de mecanismos de política cultural. En ese sentido, como ustedes comprenderán, el anuncio que hizo el presidente de la República en su discurso del 28 de julio último, convocando a la reflexión para la creación del Ministerio de Cultura, es algo que no solamente nos causó una impresión, porque de verdad yo no estaba preparada para esa rapidez, en el sentido emocional, preparados técnicamente y volitivamente siempre hemos estado, y además nos enfrentó a la necesidad de generar una respuesta inmediata. Y la presencia de todos ustedes, la presencia de los expertos españoles, el apoyo de Ricardo, el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, son una respuesta a eso. ¿Por qué es que el Perú merece, necesita, requiere de un Ministerio de Cultura? es porque tenemos que entender que la cultura no es solamente lo patrimonial. La cultura es precisamente la presencia de ustedes acá. La necesidad de que en el discurso y en la decisión política la cultura tenga voz, para que la cultura se siente al mismo nivel en el Consejo de Ministros, para que la cultura esté presente, porque así lo es transversalmente, en todos los campos de la acción de la sociedad peruana, para que la cultura tenga decisión en el manejo político y en el manejo económico, y para que la cultura, a través de un ministerio, sea el reflejo de esa grandeza que no solamente nos conmueve hacia el pasado, sino que se entienda que estamos gestando la producción de un futuro mejor, de un futuro en donde la cultura tiene la voz de la esperanza, tiene la voz de la inversión, tiene la voz del respeto al patrimonio, tiene la voz del turismo, tiene la voz del artesano, la voz de los pueblos que aportan patrimonio inmaterial día a día. El reto es inmenso. Ustedes no se pueden imaginar cuántas horas podemos dedicar de manera conjunta, y en esto quiero reconocer no solamente la presencia de los expertos españoles, sino el trabajo que se realiza en el instituto con los técnicos del instituto, con los directores regionales del instituto y con el apoyo de Rosana Zárate y Jorge Delgado, quienes han asumido esta parte, esta etapa del camino, para coordinar todas las acciones conducentes a que la presencia del grupo de expertos españoles sea apropiada, o sea, nos apropiemos de esa experiencia, la hagamos nuestra y tengamos la conclusión de un final feliz con lo que hemos denominado el documento Impulso. Ustedes, que la mayoría de ustedes pertenecen a una generación menor que la mía, son los que tienen que tomar la posta, son los que tienen que tener las herramientas técnicas y teóricas que permitan que esto sea una realidad. Nosotros estamos poniendo solamente la pica en Flandes. La siguiente generación tiene que ser que la cultura sea sostenible y que los sueños que nosotros, que somos la generación que ya sale de la gestión, los sueños que nosotros hemos tenido hayan sido debidamente transmitidos a ustedes y ustedes lo puedan hacer. La cultura, por supuesto que yo seguiré trabajando hasta el último momento en que Dios me permita respirar por esto que es en lo que creo, pero la cultura es un espacio en donde la gente joven tiene que trabajar con los sabios, con los mayores, con los que aportan experiencia y sabiduría. Pero el futuro está en manos de ustedes, mucho más que en manos mías. Y esta experiencia no la podemos desaprovechar. Las condiciones están dadas. El Perú es un país en alza. El tema de la cultura. Fíjense lo que les digo, y sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco tosco. A pesar de los golpes y de los maltratos que a veces puede recibir el instituto, lo importante de eso no es quejarse ni ponerse una curita para el golpe. Lo importante es seguir teniendo la valentía de mirar cada día cara a cara a la gente y que todo el mundo sepa que con la ayuda de todos ustedes el instituto sigue adelante y que el Ministerio de Cultura ha de ser mucho más que un INC. El Ministerio de Cultura es el sueño puesto en práctica por la ciudadanía de ciudadanos libres del Perú. El gestor, le repito, el actor, el productor, el artesano, el arqueólogo, el historiador, el literato y el hombre que hace teatro y el músico tienen derecho a que su voz como productores sea escuchada. El instituto debe salir de esto fortalecido como gestor, pero tiene que ser entendido solamente como uno de los eslabones que deben estar presentes en este ministerio. Cuando los que estamos en este momento en la gestión pública no estemos más, son ustedes los que tienen que seguir luchando para que este sueño no decaiga, para que sea una realidad y para que este Perú cuente con ese ministerio que nos represente a todos y que sea la voz de todos los peruanos. Estoy segura que ustedes van a comprender cuán importante es la presencia de Jordi Pardo y cuán importante es pensar en la cultura no solamente como lo que nos hace grandes en el pasado, sino lo que nos hace poderosos hacia el futuro. Muchas gracias por estar, vengan todos los días, traigan a más gente y que todos entendamos que eso es un esfuerzo en donde todos suman, nadie sobra. La voz de todos ustedes debe ser escuchada y quizás este es el foro adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Es muy importante una cosa que ha dicho Cecilia, que es que aquí no vienen cuatro expertos, tres españoles, sino uruguayos. Pero es verdad, pues me olvidé. Tres españoles, sino uruguayos. Que cambié la nacionalidad. Y que realmente son personas que no vienen a soltar su rollo como a suelta en otro sitio, sino que son personas que están implicadas en un proyecto. Aquí, en el Perú, son personas que conocen perfectamente la situación de la cultura en el Perú y que de esa manera su discurso está contextualizado con su propia experiencia en el Perú. Eso es lo que yo creo que es realmente importante, más que venga un experto de fuera a hablar de sus cosas sin tener realmente una relación directa y práctica, ¿no?, con lo que es la cultura del Perú. Yo creo que eso es precisamente lo que hace de este seminario un seminario importante, porque realmente los expertos van a contextualizar, ¿no? Entonces vamos a tener, aparte de Jordi Pardo, vamos a tener a Eduard Miralles con Cultura y Desarrollo Local, vamos a tener también el Turismo, Cultura y Desarrollo con Damián Morales, y vamos a tener también a Gonzalo Calambula, que es nuestro querido experto uruguayo, en el que se sentará sobre la institucionalidad cultural, nuevas miradas acerca de un asunto en evolución constante. Quiero dar unas breves notas para que ustedes vean un poco la trayectoria de Jordi Pardo. Insisto que lo importante, aparte de su trayectoria, es que realmente hay una contextualización con el Perú y que realmente su experiencia viene de alguna manera en esta conferencia con una relación directa a la realidad cultural peruana. Jordi Pardo Rodríguez es museólogo y gestor de proyectos culturales, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión Pública por la Escuela de Administración y Dirección de Empresas. Diplomado en Función General de las Administraciones Públicas por la ESADE y es exdirector del proyecto del Museo de Diseño de Barcelona y es coordinador del proyecto del Centro Cultural del MOL, impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido también secretario general del Departamento del Interior del Gobierno Autónomo de Cataluña. Ha desarrollado más de 80 proyectos de patrimonio cultural desde la administración pública y del sector privado, desde la perspectiva del desarrollo territorial, dirigiendo el desarrollo museográfico de centros museísticos, entre los que se enumeran el Museo Valenciano de Ciencias Naturales, el Museo Pau Casal, y la relación de más de 50 planes directores o anteproyectos museográficos. También la dirección de proyectos de gestión para la declaración de patrimonio mundial del románico de Vall de Boí, es una zona del Pirineo catalán, el patrimonio mundial de Aragón, el plan estratégico El futuro de la memoria para el gobierno balear. Ha colaborado y asesorado diferentes proyectos de patrimonio en Iberoamérica y a lo largo de los últimos 20 años ha desarrollado su actividad en el campo de la cultura y el patrimonio desde diferentes puestos. Ha sido gerente del Centro Cultural de Cultura Contemporánea de Barcelona y director gerente del Parque Arqueológico y Museo de Ampurdia, director gerente también del Museo de Gabá y director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gran Nueva. Es miembro del Consejo de Estudios del Máster de Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Barcelona. Ha sido contratado como consultor de la UNESCO para el proyecto del Centro Cultural de Tacaruna en Recife, Brasil, y por el cargo del Gobierno Autónomo Vasco ha sido ponente de museos del Consejo Vasco de Cultura. Ha sido coordinador general del debate Promover la convivencia y la seguridad en la sociedad de la información del Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004. Ha publicado diferentes trabajos sobre políticas culturales y gestión del patrimonio y ha pronunciado más de 100 conferencias en diversas universidades y instituciones de Europa, Estados Unidos y diferentes países. Sin más, por favor, damos un cálido aplauso. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por las merecidas palabras de la presentación. Para mí es un honor y una satisfacción estar hoy en esta casa, que la verdad es que honra vuestra existencia y funcionamiento, esa profesión del gestor cultural, de la gente que trabaja en la cultura, es que el centro, por la parte, creo, una geografía imprescindible en el contexto de la actividad cultural de este país y, por supuesto, del conjunto de instalaciones que proyectos en marcha que España tiene dispersos por todo el mundo. Por tanto, es agradecer la acogida, la buena labor que el Centro Cultural de España está haciendo, no solo en tanto a un servicio público de carácter directo, sino en relación con la proyección de una imagen que va acompañada de una calidad indiscutible en todos los programas. Es también un honor estar aquí, gracias a haber aceptado en su momento el encargo desde la Agencia Española de Cooperación de poner en marcha lo que inicialmente era la redacción de un proyecto. Vale la pena decir que el primer viaje que hice a este país, y sobre todo la información brindada por Ricardo Ramón, por el trabajo de su equipo, y las entrevistas con, recuerdo que en una semana, no, más días intensos, más de 35 personas en diversos puntos del país, era muy intensísimo, permitieron imaginar, vislumbrar que ese encargo no podía ser únicamente la redacción de un frío documento. Si el elemento subyacente era el fortalecimiento de la institucionalidad, me pareció imprescindible poner en marcha diferentes frentes, entre ellos yo creo que el más importante es con el soporte del INF y con el soporte del Instituto de España, imaginar un espacio que con rigor y de forma sistemática facilitase un proceso de diálogo, de consenso, de discusión sobre prioridades en materia de política cultural y sobre todo esa idea de que los sectores de la cultura se encuentren, se reconozcan, se vean y hablen de lo que tienen en común, que es muchísimo, justamente como estrategia para acercar posiciones entre la retórica del discurso de las políticas culturales y la realidad práctica. Por tanto, fue un honor recibir el cargo y es un honor contar con ese trabajo importantísimo que todas esas más de 100 personas, eran 72 al inicio, pero con los cambios, más de 100 personas que no solo están aportando su visión, sino la de las instituciones, organizaciones, colectivos, grupos, desde una perspectiva multidisciplinar. Y es evidentemente también un honor trabajar al lado de profesionales de altísimo nivel. Hemos colaborado con algunos de ellos, pero la verdad es que contar con Gonzalo Carámbula o Eduardo Miralles o David Morales es un lujo y la verdad una satisfacción. Sin más prolegómenos, quiero iniciar ya mi presentación aclarando de todas formas una cuestión importante. No les voy a hablar de Perú. Voy a intentar hacer unas reflexiones sinceras, desordenadas, pero muy frescas sobre mi visión de la cultura. Hemos intentado en el diseño del programa que tenga alguna lógica en su conjunto. Eduardo Miralles les hablará de esa otra dimensión que es lo local. Es un experto en temas de cultura del mundo local y además de información y muchas otras cosas. Unido a la visión que también Morales les dará sobre el turismo, rompiendo algunos tópicos, pronunciando algunos conceptos que quizás son un poco provocadores, pensamos que podríamos abordar los temas clave justamente por su impacto económico, esa mirada a veces fagocitadora que desde el turismo se tiene sobre la cultura y esa mirada a un tema tan importante como la institucionalidad, con un énfasis especial en la Ibérica que nos brindará Gonzalo en la última de las intervenciones. Por tanto, voy a expresarles, voy a hablar de mis visiones, no voy a hablar de Perú, al final haré unas reflexiones muy sencillas sobre lo que podrían ser criterios para la puesta en marcha, la acción que, como ha dicho muy bien la doctora Bácula, está en sus manos sobre todo. Yo no soy un académico, hace 20 años que participo en programas de formación en universidades, pero por suerte, por desgracia, diría que por suerte me ha tocado poder trabajar en proyectos culturales. Soy un emprendedor de la cultura, un modesto emprendedor de la cultura. Pero he intentado organizar algunos conceptos para dibujar la situación de cambio en la que se encuentra este sector, en general, y en el mundo. Y después, para ilustrar y poner ese contrapunto en el que yo creo personalmente que es la práctica, les voy a hablar de algunos proyectos en los que he participado directamente, justamente porque esa distancia entre el discurso retórico de la política cultural y la realidad a veces es excesivamente distante. Les voy a hablar de trabajo modesto, de realidad concreta, esencialmente de Barcelona. Pero ¿como qué? Como elemento de referencia, considerando desde que las realidades no son transportables e intercambiables, pero que nos pueden dar pistas de los errores que ustedes no deben repetir. Nosotros estamos aprendiendo seguramente más que los propios participantes del proceso de trabajo, porque entendemos además la cooperación como un diálogo en el que todos aprendemos. Y justamente es el conocimiento a partir de los errores que puede ayudar a construir puentes y atajos que permitan recorrer con mayor celeridad y eficiencia ese camino que conduce a la consolidación del sector cultural como algo imprescindible en la vida de las personas y de los pueblos. Voy a ordenar mi intervención en tres apartados. Primero, estos conceptos teóricos. Luego haré una referencia concreta sobre algunos proyectos de orden práctico que manifiestan ese papel estratégico que tiene la cultura. Y al final, unas referencias sobre cómo, desde mi punto de vista, absolutamente con toda prudencia y modestia, podrían abordarse elementos de reforzamiento institucional de la cultura entera. Estamos en una situación de cambios muy importantes. Y hace 50 años más o menos, que André Malraux puso en marcha ese ministerio de referencia en Francia, las cosas han cambiado. No sería bueno imaginar que lo que han hecho otros pueda ser repetible y transportable en una situación como la que estamos. Y sería un error luchar por conquistas que ya quizá no tienen demasiado sentido, justamente porque los cambios son de vértigo. Antes de empezar la exposición, quiero, y como soy una persona y un sujeto, y siempre hablo subjetivamente, eso sí, consciente de que no tengo ninguna clave de posesión de la verdad, simplemente mi modesta opinión, me voy a situar ante ustedes porque, aunque llevo corbata, porque me encantan las corbatas, soy un defensor de algo que a veces no defienden los que llevan corbata. Para mí, la cultura es un derecho universal. Las instituciones están empezando a considerar esta cuestión y en las prácticas diarias todavía hay mucho camino. Otra proclama es que el sector público tiene un papel esencial en la creación de mecanismos de cohesión y de creación y distribución de riqueza. Y eso, evidentemente, hace referencia a un sistema de fiscalidad, de equidad, a un sistema de reforzamiento de lo público en todos los ámbitos. La cultura, en este país o cualquier otro, es también un reflejo de esa gobernanza real que tiene una comunidad, tiene un proyecto, que tiene un Estado. Otra idea, otra proclama, es que la cultura debería entenderse como un sistema en el cual el sector público, pero no solo el sector público, la cultura no lo va a hacer ni un ministerio, ni el INC, no. La cultura, aquí y en cualquier país, lo va a hacer el sector público, pero también las industrias culturales cada vez van a tener mayor fuerza, y el tercer sector, o sector privado, o civil, no lucrativo, generando un tejido de relaciones que debería tener mecanismos de encuentro, espacios de diálogo y, sobre todo, estrategias de consenso. Sumar es fundamental. La gente de la cultura, estamos en un sector aparentemente frágil y débil. O sumamos esfuerzos, o generamos consensos, o perderemos aquí, en cualquier parte, oportunidades. Otra idea es que a la visión elitista o gremial de la cultura se debería anteponer, en cierta medida, el carácter transversal como factor real de desarrollo y calidad de vida, de acceso a la felicidad, a estadios de felicidad de las personas y de los pueblos. Y esa conclusión final, que supongo que comparten todos ustedes, es que el binomio cultura y educación tienen un papel central en la transición a esa denominada sociedad del conocimiento, que la verdad es que está ya en marcha y está empezando a generar cambios que se nos escapan de las manos. Por esa razón, entiendo que la administración pública es un instrumento fundamental para el desarrollo del Estado de Derecho, la democracia, las libertades individuales y colectivas, la cohesión social y la convivencia. Y digo esto porque algunos artículos que se han publicado en la prensa peruana parecen como que cuestionen lo del espacio público. Fíjense ustedes la reacción del gobierno norteamericano, que es conocido como paradigma de la economía liberal, al nacionalizar justamente dos de las compañías principales relacionadas con la crisis de la subprime para evitar males mayores. Por supuesto, lo público es importante, incluso en las economías más liberales. El sector público, además, tiene un papel fundamental como mecanismo de equilibrio de las contradicciones de la economía de mercado. Esto es así. Y, por supuesto, es un instrumento imprescindible y fundamental para la distribución. Al mismo tiempo, cuando el sistema público en cualquier país funciona bien, tiene que funcionar bien, es un regulador excelente de la prestación de servicios fundamentales para el desarrollo humano. Cuando hablamos en esta conferencia, cuando yo les hablo a ustedes de desarrollo, nos referimos a desarrollo no solo en términos de creación de riqueza económica, de puestos de trabajo, que también, sino también a desarrollo en términos de cohesión, de calidad de vida, de ilusión, de bienestar para todos los ciudadanos y todas las colectividades. Hay muchas aproximaciones a la cultura, pero el que les va a hablar lo hace considerando esas tres visiones, entre otras, son todas ellas imprescindibles. Es inútil, desde mi punto de vista, considerar que la cultura es solo el necesario riesgo, la apuesta por la calidad, que a veces toca lo elitista, que viene de esa tradición de la alta cultura, la tradición aristotélica. Por supuesto que es importante e imprescindible. Pero tan imprescindible también como esa visión que viene de la mano de la antropología, de que todo es cultura. Cualquier manifestación de un grupo humano merece ese respeto, ese conocimiento, esa preservación. Y por tanto, como consecuencia de esto, la cultura elitista, la cultura del riesgo, la cultura de la investigación, la más incomprendida, debe ir acompañada también con una acción clara y contundente respecto a la promoción de la cultura de base, la cultura fundamental. Hay un fenómeno que nos preocupa a todos, pero no sabemos muy bien cómo resolverlo. Lo hablamos al inicio con gente de música, la piratería, pero la realidad es que más que ahora en la historia de las civilizaciones nunca se había escuchado tanta música, y esa es la realidad que cuenta. Y cuando se escucha música en países como Alemania es porque se ha acercado ese plano entre la cultura elitista, basada en la realidad del talento, con la cultura de base. En Alemania hay un nivel de formación musical extraordinario. La mayoría de los chavales alemanes saben perfectamente, Alemania y muchos otros países por supuesto, qué es un motete, quién es Bach, qué es la polifonía barroca. Nadie que no tenga conocimiento a eso podrá decir si le gusta o no le gusta. Por tanto, ese acercamiento entre la alta cultura y la cultura popular es fundamental. Y al mismo tiempo, esa otra realidad de las industrias culturales, los servicios orientados al consumo, no solo los copyrights. Voy a dar algunos datos, pero los copyrights suponen más o menos la economía española del orden del 5% del PIB. Pero es que los otros ámbitos de la cultura también son importantes y generan un impacto, que acabo de decir, desde España, situado en torno al 2% del Producto Interior Bruto, que no son cifras menores. Nuestros gobernantes, todos los tejidos de allá, deberían ser conscientes de eso. No estamos hablando de un sector vinculado con la representación de lo que está aquí. Estamos hablando, y esto es un poco la tesis, el mensaje modesto de esta intervención, de algo que tiene un valor estratégico. Además, esa idea de que la cultura es un derecho universal, yo creo que es importante porque esconde una clave fundamental para el desarrollo de las personas y las comunidades, que extiende tanto en la dimensión de los valores, las garantías de acceso a la prosperidad, el bienestar y la felicidad, en lo personal y lo colectivo. Y encierra una arquitectura de poder que puede ser perversa, porque puede negar. Justamente Perú, y ha sido el descubrimiento gracias, he podido descubrir esto gracias a este proceso, es un país riquísimo, es la potencia iberoamericana en términos culturales. Brasil es enorme, pero la densidad, la profundidad de la potencia cultural de Perú se manifiesta desde la economía, la música y todo. Y justamente en el relanzamiento del proyecto colectivo de esta nación que cumplirá pronto 200 años, la idea de la diversidad cultural, la idea de las culturas vivas, debería estar presente justamente en esa arquitectura de futuro. Retos y cambios. Claro, no podemos abordar el discurso de la cultura y el desarrollo sin tener en cuenta qué está pasando y que nos afecta a todos. Estamos todos. De toda la globalización como proceso, para bien, para mal, para sus buenas cosas y sus cosas terribles. Todo cambio genera dolor, pero también puede generar oportunidades. Lo inteligente es saber encontrar los mecanismos de corrección y de relanzamiento del proceso. Por tanto, la conversación como reto total nos obliga ya a pensar estrategias de cultura y desarrollo desde otra perspectiva. La lucha contra la pobreza, la injusticia, son algunos de los temas en la agenda general desde la que deberíamos actuar desde la cultura. El desarrollo de los derechos y de la democracia, la sostenibilidad medioambiental a escala planetaria y también la seguridad de la convivencia son retos contemporáneos que tienen también la cultura, estrategias y potenciales de desarrollo. Pensar en la acción cultural sin tener en cuenta estas y otras amenazas o retos colectivos, yo creo que sería un planteamiento frívolo. Porque, por otro lado, pensando en estos ámbitos, encontraremos aliados, potenciales y oportunidades. Vamos a centrarnos en la cultura y los cambios. Voy a hacer referencia, bien más, pero a los cambios a nivel cultural, a los cambios a nivel social, a los cambios a nivel económico, etc. Vamos a ver, el propio sector de la cultura está cambiando, ha cambiado respecto a la situación en España hace 25 años, respecto a cuando André Malraux pone en marcha el Ministerio de Cultura de Francia, respecto al contexto internacional. Pero de entrada, hay un cambio importante en el discurso, que se concreta en que hablábamos del acceso a la cultura como objetivo principal. En estos momentos, yo creo que hay otra lógica. Es la lógica de entender la cultura como un factor real de progreso. Y en esa doble dirección, calidad de vida, acceso a las oportunidades, pero también crecimiento, desarrollo y creación de liderazgo y competitividad económica. Como intentaré, como ya saben ustedes, intentaré recordar, reforzarlo. También es la perspectiva de gremio o de colectivo. El discurso cultural está cambiando, yo creo que justamente de algo que afectaba hace un tiempo solo a los implicados en el mundo de la cultura, los creadores, los gestores, a estos momentos los proyectos culturales más importantes están fuera del ámbito tradicional de la cultura, como luego intentaré ilustrar con algún proyecto concreto referido a la ciudad de Barcelona. También está cambiando el valor social de la cultura. De esa tradición de la sociedad ilustrada, sobre todo del Estado liberal, en el que la burguesía se representaba los valores en la alta cultura, y el pueblo en sus fiestas y manifestaciones de carácter evidentemente popular, esa idea de la cultura como espacio de representación social, yo creo que en esos momentos se está incorporando otro elemento de dimensión social y económica, que es la cultura como valor relacionado con la innovación, con el cambio económico, con la competitividad. Y también cambios de institucionalidad. Si en el Estado liberal, si en el siglo XIX, el siglo XX, se hablaba de política cultural, era hablar de política de Estado y de filantropía, en esos momentos es hablar de tercer sector, es hablar de industrias culturales, es hablar, por supuesto, de la cultura de Estado a la cultura de lo local, ejercida, gestionada directamente o indirectamente desde el Estado, desde las regiones o desde las municipalidades. Pero hay un enfoque que gravita cada vez más en lo local. Ese concepto local quizá lo expresa, global, pero conectado con la realidad, digamos, de base. Y también se observa un cambio importante en los modos de gestión. De la lógica burocrática a la cultura gerencial, que es algo que ya no es nuevo. Y en esos momentos, la tendencia, el reto, porque desde la lógica gerencial basada en la eficacia y la eficiencia, ya no podemos hacer más cultura ni hacer mejor cultura. Tenemos que cambiar hábitos, no solo obtener mejores resultados. Desde una perspectiva social, evidentemente los cambios son extraordinarios. Nadie imaginaba hace unos años que estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, que es el preludio de lo que va a venir. Pero de entrada ese colapso de tiempo y espacio que comporta la globalización, las nuevas geografías sociales, la superación de las viejas fronteras y la creación de nuevas barreras sociales inimaginables. El cuarto mundo, el quinto mundo está en el primer mundo. Se ha roto esa división espacial. Al mismo tiempo, ese crecimiento, ese proceso de concentración urbana que está viviendo todo el planeta. Debemos pensar la cultura desde otra lógica. O esa reducción, esa tensión en las clases medias que habían sido las portadoras, el elemento de desarrollo del estado de bienestar, y al mismo tiempo las tensiones derivadas de la dualización económica. Gente cada vez más rica y gente cada vez más pobre, justamente porque hay escasos mecanismos de redistribución de riqueza. La diversidad cultural, como problema, como conflicto, pero sobre todo como gran oportunidad, como elemento en el que se basa la creación de riqueza, de la competitividad, además de la calidad cultural. Y, por supuesto, las oportunidades y conflictos relacionados con la diversidad cultural, la creación de nuevos imaginarios colectivos e identidades, la convivencia y la seguridad en sus dimensiones local y global. Respecto al orden económico, evidentemente, de la economía de Estado a la internalización de la economía, de la sociedad postindustrial a la sociedad del conocimiento, que lleva conectada esa idea de desarrollo de la economía creativa, el colapso energético del crecimiento de los alimentos, que es algo que simplemente ha empezado, veremos cómo somos capaces de responder a eso, del bilateralismo al multilateralismo económico y, evidentemente, la emergencia de nuevas potencias económicas que están transformando un poco las referencias y los modelos de crecimiento. Y a nivel tecnológico, es obvio, de la sociedad analógica a la sociedad digital, el impacto de la tecnología en la comunicación social, la aparición de nuevos mecanismos que no sabíamos cómo gestionar, que son los social media, el impacto tecnológico en las relaciones de producción y consumo, las oportunidades de la tecnología en los procesos participativos, colaborativos y cooperativos. En el ámbito de cultura y convivencia, una referencia breve, pero la importancia de la cultura en el desarrollo de la equidad y la justicia social es básica, porque la cultura crea oportunidades. Los costes transnacionales, la corrupción, el conflicto social, la inseguridad jurídica, están conectados directamente con la idea de seguridad y de inseguridad y de seguridad percibida en el desarrollo social y económico. Por tanto, esa idea de que la cultura puede ser un instrumento al servicio de las políticas de convivencia y los mecanismos de desarrollo de políticas de seguridad. La cultura es también un instrumento de cohesión social y de convivencia. Las políticas de convivencia son la mejor inversión en seguridad. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado y se puede cuantificar que es lo que intento expresar en último lugar, lo más caro, lo más fácil aparentemente es apostar por un sistema penitenciario más que en un sistema policial. Es más caro, parece más efectivo apostar por un sistema policial represivo que no, o reactivo que no por un sistema preventivo, y quedaría a continuación esa idea de apostar por las políticas sociales y la cultura, cuando las prioridades demuestran que a más inversión en políticas sociales, menos problemas de seguridad y de inseguridad se generan, con lo cual el modelo que siguió en los Estados Unidos, que invierte esencialmente en un sistema penitenciario, genera unos resultados de criminalidad mucho más altos. Y en cambio los países que apuestan por programas de orden social consiguen resultados mucho más efectivos. También la cultura, por tanto, en los ámbitos de convivencia y seguridad, es algo fundamental. Rapidísimamente y a modo de esquema. El Estado liberal hablaba de instrucción pública, artes y ciencias, el estado de bienestar que aparece en momentos cronológicos distintos, habla de políticas culturales. En estos momentos, el Estado relacional es un Estado que ya no es capaz de resolver sus problemas porque hay una interdependencia relacionada con todos los procesos de cambio que antes he comentado, necesita de otros mecanismos. En Europa el ejemplo es muy fácil. La política económica de España ya no está en manos del Estado español. Depende del Banco Central Europeo, de grandes instituciones, y al mismo tiempo, nos afecta a todos, depende también de lo que hagan las bolsas. Por tanto, para abordar los retos económicos, cada vez más es más importante buscar alianzas y complicidades entre todos los actores sociales. Ese Estado relacional lo que hace en esos momentos es hablar progresivamente de cultura de desarrollo y de economía creativa. ¿Cómo evoluciona ese proceso? Para situarnos, el Estado liberal, que coincide con la formación de los mercados, la ley, la norma, el reglamento, marca el funcionamiento de lo público en materia de cultura, se genera la cultura burocrática y es la era de las grandes infraestructuras, las apuestas de referencia para construir Estado. En el Estado de bienestar, que coincide con el desarrollo de la sociedad consumista, ya se habla no solo de racionalidad, sino de eficacia y de eficiencia. Y en la cultura también, en todos los servicios públicos, se empieza a hablar de resultados y de cultura gerencial. En ese mismo contexto se habla ya de la cultura como factor de calidad de vida y de derechos culturales. Pero en estos momentos, esas realidades subsisten, son coexistentes, son coincidentes. El Estado relacionado coincide con la internalización de la economía, el tránsito a las economías derivadas de la sociedad del conocimiento, coincide con, y tiene una lógica, digamos, de continuidad en la lógica diferencial, pero la transversalidad es que es más importante, y el énfasis ya no se pone solo en los resultados, sino también en las actitudes. ¿Cómo cambiar las actitudes? El ejemplo más claro es la sanidad. Ya no es posible ser más eficiente en la gestión del coste de un día de cama en un hospital. Por tanto, la opción, ¿cuál es? Que la gente no enferme. Y eso a que nos lleva a políticas de prevención, a políticas de estímulo, más que la acción directa de la sanidad pública tradicional. Lo mismo en cultura. Llegará un momento que no se podrá ser más eficiente en la gestión de servicios culturales. Por tanto, la lógica es crear procesos de cambio de resultados mediante estrategias de publicidad. ¿Qué efectos está teniendo la transformación económica en la actividad productiva? Entrada la aparición de nuevos sectores. Y, al mismo tiempo, la transformación de los sectores tradicionales. Cuidado que en ese proceso la cultura tiene algo importante que decir. De entrada, vinculado con eso, esa idea de la sociedad de la información que evoluciona a una sociedad de conocimiento, que está integrada por algo que podemos denominar la economía creativa, que es un discurso, una mirada que nace a principios de los años, de la década del 2000, en la que estamos, algo relativamente reciente, pero que incorpora sobre todo los ámbitos de la tecnología, la innovación, la creatividad, contenidos, cultura, ocio, turismo, TIC, media, biotecnología, nuevas energías, servicios de salud, etc. El sector quinario es algo que para reproducirse, para desarrollarse, tiene la cultura un ingrediente fundamental. Este es un sector nuevo, como es también nuevo el sector cuaternario, empresas y servicios para empresas. Pero no termina ahí el cambio económico, porque los sectores tradicionales están transformándose y tienen problemas de viabilidad en todos los países. Tienen que reformular sus actividades y sus modelos de negocio. ¿En qué se basan esa reorientación, por ejemplo, del sector primario y secundario? Por ejemplo, en actividades que incorporen valor, que incorporen tecnología, que incorporen la idea de sostenibilidad. El tema del vino es un ejemplo. El vino era un producto que se consumía. Desde que el vino pasa a ser un producto con una carga cultural importante, se consume vino de mayor calidad, y saber de vinos es muy importante. ¿Cuál es el ingrediente con el que se ha transformado la industria, el modelo de negocio de la industria vitícola? La cultura. Está pasando lo mismo con el café, con el agua, con los productos orgánicos, con los productos con declaración de origen. Hay una carga, de hecho, cultural detrás de ese cambio de estrategia. La nueva economía necesita de la cultura. La nueva economía, evidentemente, no es posible sin la cultura. ¿Y por qué razones? No solo por lo que veremos luego relacionado ya con la economía creativa, sino porque los escenarios económicos más competitivos a nivel mundial, de los países que sean, cada vez más tienden a concentrarse donde hay garantías, donde hay oportunidades. ¿Qué podemos hacer en todos los países para mejorar las condiciones de competitividad? Pues en todo, tener una mano de obra, una fuerza obrera, que a diferencia del siglo XIX, ya no es una fuerza obrera robusta y abnegada, que tiene que llenar con carbón las máquinas de vapor que mueven la actividad fabril, sino una fuerza de trabajo preparada para aprender constantemente, formada y con un acceso a la cultura que sea evidente. Y no solo la fuerza de trabajo, sino los escenarios económicos. Necesitamos polígonos para las industrias relacionadas con el conocimiento, necesitamos ciudades atractivas, más seguras, que tengan una oferta cultural importante. Fíjense ustedes dónde se están instalando las grandes corporaciones industriales. Pero también fíjense dónde están emergiendo esos clústeres de microempresas o de pequeñas y medianas empresas. Por tanto, la idea doble, cambio en la idea de fuerza de trabajo y cambio en el escenario económico, tienen en la cultura un elemento fundamental. No podemos obviarlo. Por supuesto, hay otras realidades y otros ámbitos de crecimiento y de cambio al margen de la cultura. Pero la cultura es un elemento central con el que deberían pensar mucho más otros sectores y no solo los que trabajamos en él. Todo esto coincide además con factores de cambio para la gestión cultural ya de carácter directo, el agotamiento de la administración burocrática tradicional en todos los países, con opciones, modelos y problemas distintos, pero no es posible gestionar de forma eficiente servicios finalistas desde entornos burocráticos que fueron diseñados con patrones del siglo XIX. No es posible. El gasto energético de oportunidades es enorme. Hay mecanismos para garantizar la transparencia y el control público mucho más avanzados. Al mismo tiempo, es difícil porque los ciudadanos, la ciudadanía, exige servicios públicos de mayor calidad. Y, al mismo tiempo, los proyectos, los servicios culturales obtienen esa relación de proximidad y de complicidad con la ciudadanía o tienden al fracaso. Y, al mismo tiempo, esa mayor complejidad en todas partes para ejercer la acción de gobierno. Cada vez es más difícil. La gente, los derechos de las personas generan también complejidad. Por tanto, esa realidad choca con un modelo de carácter tradicional que es, responde a la lógica voluntaria. Ese es un elemento importante con el que tenemos que plantear. No podemos imaginar cambios importantes sin cambiar los modos de gestionar desde el sector público la cultura. Cultura y economía creativa. Vamos a entrar ya en materia. Cito expresamente esta frase porque me encanta. Del trabajo de la economía de la información a la economía creativa de salud mental. Una nación sin la vibrante fuerza creativa de artistas, escritores, diseñadores, directores, actores, bailarines, músicos, pintores, ingenieros, científicos, investigadores e intelectuales, todos, más, no dispondrá del conocimiento básico para triunfar en la economía de la información y estará obligada a depender de las ideas elaboradas en otras partes. Yo creo que expresa muy bien esa fuerza central que tiene la cultura en la situación de cambio profundo que estamos viviendo. Economía creativa, resumiendo, no es otra cosa que la interacción entre tres grandes conceptos. Cultura, en un sentido amplio, esa suma de tres visiones, alta cultura, riesgo, pero también lo popular, con otro concepto que es el de gestión, el management, y con la tecnología. En ese triángulo hay un ámbito de actividades económicas que progresivamente, desde el año 2000, denominamos economía creativa. ¿Y esto qué es? Pues es algo que está generando ya una realidad de cambio. Son datos del programa de Naciones Unidas que nos hablan que en estos momentos el 8% del PIB mundial es generado desde ese ámbito difuso y poco conocido que debe ser un estandarte con el que la gente de la cultura debemos fortalecer nuestra voz y que tiene un crecimiento 10 veces, de un 10% que supone 4 veces más que el ritmo de crecimiento de los sectores manufactureros o de la industria tradicional, 2 veces más. Y en datos concretos de una realidad concreta, pues supone en estos momentos ya el 25% del Producto Interior Bruto del área metropolitana de Barcelona. Por tanto, no estamos hablando de una ficción, estamos hablando de datos que a escala planetaria son ya una realidad y cuando engranamos en las realidades locales tienen una trascendencia cada vez mayor. ¿Cuál es la geografía de la economía creativa? Evidentemente, aquello que tradicionalmente incorporábamos en la cultura puede incorporarse a ámbitos de la economía creativa, porque generan impactos económicos, puestos de trabajo, servicios, interacciones creativas y está constituido por esto que llamamos de patrimonio, museos, centros culturales y de patrimonio, de educación de conocimiento, las fiestas y tradiciones, la artesanía, pero conectada con el diseño y la moda, la creación artística, en todas sus facetas, por supuesto, la edición, con los cambios que comporta el mundo digital, el turismo, que no es un sector pequeñito, 910 millones de turistas tuvo el mundo el año pasado, en un proceso de crecimiento constante, porque solo de China en los próximos 5 años van a aparecer 200 millones de nuevos ricos que en su imaginario personal van a incorporar la idea de viajar y explorar el planeta como algo apetecible. Y, evidentemente, el ámbito mutante, importantísimo en esta era que nos ha tocado vivir, del mundo de los contenidos audiovisuales, del cine, la televisión o sectores tradicionales, pero que cambian a algo multimedia que no sabemos por qué caminos va a correr en el futuro. Publicidad y comunicación, ocio y entretenimiento en un sentido amplio, valor agregado que genera la cultura a otros sectores, quitaba el tema del sector primario o secundario, que me lo vino, o la especialización de servicios. Arquitectura y desarrollo urbano siempre han sido elementos de la cultura creativa en un sentido de definición básica. ¿Y por qué? Pues porque la cultura, de hecho, es el alma de la economía creativa. Miren ustedes, yo trabajo en un centro de investigación en el que están más de 230 personas de 24 países. Y ese modelo no es único. ¿Por qué en centros de innovación o de investigación hay gente de muchos países? No solo porque se intenta tocar la idea de la excelencia, buscar a los mejores, sino porque la diferencia cultural es fundamental. El Centro Europeo de Investigación de Yahoo, está en Barcelona. Los colores de piel, las culturas, son absolutamente variadas. Imagínense ustedes un país con la diversidad cultural, la provincia cultural de Perú. Tiene un potencial extraordinario. Esto nos lleva a esa idea de que la cultura de la diversidad, es el alma de la economía creativa. La creatividad es la expresión del talento. Es otra idea que deberíamos recuperar. El talento es la expresión superior de conocimiento. La innovación es la expresión de una actitud abierta que puede ser inducida en los espacios en los que exista libertad, con tu organización, con tu empresa, con tu institución, con tu país, con las instituciones públicas, compromiso, juego, cuando la gente se siente libre, es cuando experimenta, cuando se facilita el proceso de innovación y en el que esa idea de diversidad favorece, digamos, el proceso creativo. En cierta medida, los elementos detonantes de la innovación y la creatividad son la libertad, sentirse libre, ese espíritu crítico constructivo, pero sobre todo un medio social estimulante y un entorno cultural dinámico. Estoy hablando de los ingredientes para que un centro de investigación en TIC o en biotecnología sea puntero. Esto nos enlaza con la idea que les comentaba a ustedes, de que en la sociedad que nos ha tocado vivir, por suerte o por desgracia, ya no son los políticos, los polígonos industriales o los parques científicos aislados. Es ese entorno urbano en el que el mestizaje, en el que el escenario urbano tiene la cultura un ingrediente fundamental. No voy a entrar en ese tema, esto sería motivo de un seminario, pero hasta ahora se ha hablado de desarrollo sostenible. Seguramente, y eso dicen voces expertas, el único planteamiento sostenible es el decrecimiento. Veremos si en los futuros años podemos hablar de crecimiento sostenible o debemos hablar ya de decrecimiento. En cualquier caso, la cultura será un ingrediente fundamental para abordar la naturaleza y la oportunidad de esos cambios. Entremos ya en la parte práctica. Algunas ideas de carácter abstracto, teórico, veamos en lo que es mi realidad práctica. Barcelona. Barcelona es una ciudad que ha vivido un cambio espectacular, una ciudad que tiene un cierto expertizaje en la regeneración urbana. Es que me citar una idea que creo que es fundamental. Urbs y químicas. La forma física de las ciudades expresa una idea. Toda ciudad es el resultado de una idea consciente o inconsciente, colectiva. Solo en las dictaduras las ciudades adquirían la forma que alguien decidió por alguna razón. Esa forma expresa un sentimiento, expresa un proyecto. Y eso me sirve simplemente para citar algunos elementos de cambio, que pese a las miserias que existen en la ciudad de Barcelona, en todas partes, y a los aspectos críticos, y digamos, a las cosas que se han hecho mal, se han hecho cosas muy mal, ha creado una realidad en la que hay eventos que a mí ya me gustaría ver en otras ciudades de España, o por qué no, en algunos puntos de Perú. Por tanto, al margen de lo negativo que también existe, vayamos a lo que en parte es positivo. Eso es una realidad de la que Daniel Morales hará unas referencias en su intervención más extensas, pero fijémonos en esta realidad. España tuvo el año pasado 60 millones de visitantes internacionales. Este proceso de conocimiento este proceso de crecimiento, perdón, de la actividad turística, que sitúa a España en la segunda posición mundial, se ha desarrollado gracias a una cierta, a un cierto descubrimiento, y digo descubrimiento porque el turismo ha sido un maná que ha caído del cielo, del valor de la cultura como ingrediente y materia prima fundamental. Es la segunda potencia mundial a nivel turístico. El año pasado se ingresaron en torno a 50.000 millones de euros con un proceso de crecimiento sostenible. Cataluña, en el noroeste de España, es una de las 17 regiones autónomas de España, ocupa más o menos el primer espacio en la cuota de mercado interno, casi el 26%. Vayamos a ver algunos, de forma somera, algunos ingredientes con los que se ha construido esa realidad de cambio que ha generado muchísimos puestos de trabajo y que ha dejado claro que la cultura no solo es algo que tiene que ver con la representación del prestigio y la representación social. Evidentemente, las Olimpiadas fueron un spot publicitario extraordinario y una oportunidad para cambiar, mejorar el escenario urbano. Pero, y déjenme decirlo, en el año 87, Barcelona pasa a ser la primera ciudad de Europa que emplea el planeamiento estratégico como mecanismo para detectar y construir futuro, con sus aciertos y sus errores. Y se detecta que, el tejido productivo tradicional manufacturero está en crisis, entrará en una crisis más profunda y debe abordarse ya procesos de sustitución. Eso es lo que genera una idea de cómo organizar el evento olímpico del 92. Y esa base es la misma que sirvió para diseñar un proceso de cambio que tiene en lo cultural también un ingrediente imprescindible, que es el proyecto 22 arroba del poder hablar rápidamente. Cuando hay una gran transformación del espacio público, una mejora general, una inversión en infraestructuras culturales, la memoria, la tradición, la creación, lo popular, pero también lo nuevo, Sonar es un hijo de ese contexto histórico, el Festival de Músicas Avanzadas. Y todo eso conduce, gracias a ese efecto publicitario de las Olimpiadas, a una situación en la que esa ciudad, que solo tiene escasamente 1.800.000 habitantes, en una región de 7,2 millones de habitantes y 33.000 kilómetros cuadrados, algo pequeñito, esa realidad geográfica y social tiene, gracias a la inversión en cultura y la mejora del espacio urbano, una realidad en la que, por ejemplo, ayer, hoy y mañana se van a ingresar más de 155 millones de soles procedentes de esa actividad que se basa en una materia prima que, en el caso de Barcelona y de España, tiene la cultura un ingrediente fundamental, que es el turismo. Esto se ha traducido además en un incremento en el consumo cultural, no solo por parte de los que nos visitan, sino también por los autóctonos, y también en la aparición de nuevos problemas, de gentrificación, de encarecimiento de la vivienda, aspectos negativos, con errores que deberíamos evitar en otros entornos. La realidad es esta, que se ha creado un proceso de cambio en el que, como decía antes, cada día se inyectan a la economía catalana casi 37 millones de euros, más de 150 millones de soles. Y suponen, a nivel general, un impacto en el PIB del 11% en el caso de Cataluña y un 14% en el caso de Barcelona. Los ingredientes han sido esa mejora de infraestructuras, del espacio público, pero sobre todo esa visión, esa idea de Quíbitas, que luego ha utilizado la forma como mecanismo de cambio. Son datos de ese incremento en el consumo y en la valorización de lo cultural, referidos en este caso solo a los museos, pero el mundo, por ejemplo, de la lectura pública ha tenido un éxito extraordinario gracias a un consorcio, unas fórmulas de dinamización que han puesto en marcha la Diputación de Barcelona, que es un gobierno provincial con el Ayuntamiento de la ciudad, y gracias también a que el medio social necesitaba, es la evidencia que era una necesidad latente de una mejora en los servicios gracias a la lectura pública. Más práctica. Proyecto 22 arroba Barcelona. 22A en clasificación urbanística significa zona industrial. 22 a Roma es una propuesta homologada ya por la Unión Europea, que significa actividades productivas, pero compatibles con la residencia. Estamos hablando de lo que fue conocido en España como el Manchester catalán. Es el Poble Nou, el Pueblo Nuevo, una antigua población agregada a Barcelona en el siglo XIX, finales del XIX, que pasó a ser el escenario industrial paradigmático, pero que entró en sucesivas crisis, en una situación de envejecimiento de la población, de marginalidad, definitiva de falta de proyecto. La intervención de la Municipalidad de Barcelona imagina un proceso de sustitución del tejido productivo que había ocupado la mayor superficie en las últimas etapas con almacenes, con actividades logísticas, que poco a poco también por encarecimiento y por saturación se van desplazando a otras zonas. ¿Qué es lo que plantea la Municipalidad de Barcelona respecto a esta zona que entraba en crisis? Pues plantea un proyecto de sustitución de tejido industrial, pero no de cambio solo de modelo productivo, sino de relaciones sociales. Se imagina un barrio nuevo que sea una relectura de la tradición y que incorpore actividades en las que justamente esta dimensión cultural relacionada con la actividad de economía creativa tenga un sustrato, tenga un escenario mínimamente atractivo. Esta es una imagen de la zona, desde una de las plazas más feas de Barcelona, el 92, Plaza de las Flores, este anillo elevado, la Torre de Jean Nouvel y la Diagonal, que gracias al evento del 2004, que fue un fracaso en términos culturales, para decirlo claro, pero un cierto éxito en términos de recuperación de espacio público y de urbanización de la ciudad, en el que se ve, digamos, el entorno que está en transformación profunda, gracias a la idea de poner en marcha, y fíjense ustedes en la idea, es una idea desde el sector público, una idea desde el interés general, gestionada por una agencia que crea la Municipalidad de Barcelona y que decide poner en marcha esa sustitución de tejido productivo basado en cuatro ámbitos: el sector media, el sector de las tecnologías de información y comunicación, biotecnología y nuevas energías. ¿Haciendo qué? Haciendo gestión relacional, demostrando a grandes corporaciones, a pequeñas empresas, a microempresas, a centros de investigación básica y a centros de investigación aplicada, que compartir un entorno y un proyecto podía ser algo positivo. Una zona degradada con un patrimonio industrial importantísimo, pero el caso es que el contexto general, el conjunto de la propuesta, lo que hace es proponer construir y rehabilitar 4 millones de metros cuadrados para espacios que sean compatibles con la residencia, para actividades de autoconocimiento, crear 137.000 puestos de trabajo, conseguir que el 30% del suelo privado pase a ser de dominio público para generar 800.000 metros cuadrados de vivienda para gente joven de precio de asalto, con los que luchar un poco contra ese encarecimiento de la vivienda y, sobre todo, dar continuidad, crear futuro para una zona importantísima de la ciudad de Barcelona. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en un encargo que se hizo la municipalidad en el desarrollo de un proyecto que también debía incorporar la cultura como elemento fundamental. La municipalidad invierte en la infraestructura de telecomunicaciones, de gestión de residuos, el clima de todos los edificios que se hacen, los residenciales o los de carácter productivo, es eficiente, avanzada, se invierte en transporte urbano, se intenta releer la ciudad en términos urbanos y que, generar espacios de calidad urbanística que permitan la relación entre las personas, con mayor acierto o con menor acierto, y también, además de muchos otros, se inserta un mapa de infraestructuras culturales básicas entre las que me permito destacar algunas en las que he tenido suerte de participar. Vamos a ver, como ejemplo de esa orientación, no única, por supuesto, pero que es una opción que conecta con las necesidades productivas de la sociedad. La Universidad de Barcelona tenía un problema grave con 5 museos a los que no iba nadie. Desarrollamos una fórmula en la que el mismo gasto, la misma inversión pública, manteniendo esas estructuras, debía permitir financiar una plataforma, un museo moderno en definitiva, no un museo solo para los niños y los turistas, sino un centro de investigación, un centro conectado con la industria, un centro conectado con los procesos de innovación, que permitiese justamente resolver dos grandes retos. el de generar ciudad, el de construir ciudad, el de conectar ese tejido del que antes hablaba con una realidad cultural atractiva, y al mismo tiempo que debía permitir ordenar unas colecciones de patrimonio importantes y generar una plataforma de proyección internacional del diseño como algo conectado con la idiosincrasia y la tradición industrial y cultural de la ciudad. No me voy a extender en esto, pero simplemente esa idea de pensar en no solo qué se puede hacer en el sector público, sino aunar esfuerzos, buscar complicidades de otros sectores y de también pensar en clave económica, han permitido que el proyecto se ponga en marcha. Estamos hablando de una infraestructura de 25.000 metros cuadrados, que en definitiva va a ser un centro conectado con la conservación, pero también con la innovación, con la formación, que va a permitir que las escuelas de diseño, los centros de moda, la actividad industrial, el sector empresarial y microempresas tengan un elemento de referencia con el que todos puedan tenerlo un poco mejor para esa competitividad, y al mismo tiempo se pueda generar una divulgación asumida, aprendida por la ciudadanía respecto al hecho de la artificialidad, en definitiva, lo que es en definitiva el diseño. Esa infraestructura, el 2010 estará con su estructura elevada y resolverá los problemas básicos que tiene cualquier tipo de infraestructura cultural, y que cuando se puede planificar con tiempo y con la participación de las miradas de los diferentes profesionales, puede intentar resolver y minimizar las planificaciones de futuro. Otro proyecto que está en marcha es un proyecto en el que trabajamos y que es un centro dedicado justamente a esa idea de la diversidad. No me voy a extender simplemente a esa referencia, es la Casa de las Lenguas. Hay otras infraestructuras y infraestructuras de base que son las verdaderamente importantes. Pero fíjense ustedes en esa colección. En Barcelona se va a crear un centro dedicado a la diversidad lingüística del planeta, entendida como un patrimonio que no debe perder, como expresión de la riqueza de la humanidad. Y esto tiene una conexión también con el ámbito de la tecnología, justamente porque de las barreras lingüísticas pueden surgir oportunidades, y no solo de negocio y de comunicación entre pueblos. ¿Por qué razón? Porque justamente una actividad importante de especialización es la relacionada con la diversidad lingüística y la multiculturalidad. Estamos hablando del software, estamos hablando de traducción inteligente, estamos hablando de todas las aplicaciones que pueden generar arrastre, transformación económica, pero fíjense ustedes que tienen, una vez más, la cultura, un elemento estructural. Rapidísimamente, otro modelo, otro ejemplo concreto que intenta demostrarles que esto es posible, que en Barcelona, en otras poblaciones de España, en Perú, ¿por qué no? Si hay suma de esfuerzos, si hay visión, y lo que hay en este país es capacidad, porque hay gente magníficamente formada, es posible imaginar proyectos que vayan transformando y que vayan aprovechando esas oportunidades. Les hablo rapidísimamente de lo que es Barcelona Media, el centro donde yo trabajo. De hecho, imaginamos una infraestructura que ya nos hemos mudado, porque se ha construido desde el día 1 de septiembre, y que es una prueba de que a veces los papeles sirven para algo. Barcelona Media es un centro de innovación en el ámbito de la comunicación. El ámbito de la comunicación es algo que va desde el sector tradicional del libro, la prensa, los programas, pero el ocio, la cultura, es todo esto. El sector de la comunicación es en España, en Europa, en el mundo, y lo será en otros países, un sector emergente, de crecimiento importante. Fíjense que en el caso de Cataluña está muy delante de las industrias químicas o del transporte, y ese centro funciona con la participación pública y privada, pero cuidado, ninguno de esos patrones que ustedes ven aquí aporta ni un euro a su financiación. Simplemente se reúne a un sector determinado para que vean oportunidades, para que participen de las oportunidades, y nos referimos tanto al sector privado, están algunas empresas grandes y conocidas, también hay microempresas y empresas. Están universidades, no una, varias, para romper justamente la relación monopolística con los centros universitarios, y están operadores públicos. El Ayuntamiento, el Instituto de Cultura, en ese sentido, el entonces concejal Cultura Ramos Carey tuvo la visión de ver que un centro de innovación en el ámbito de comunicación estaba directamente conectado con la dimensión estructural. Y 22 arroba, que es la agencia municipal de transformación de todo ese ámbito. Este centro se autofinancia con su propia actividad y los proyectos de pública concurrencia internacionales con los que trabaja. Manuel Castells tiene proyectos de investigación de redes sociales y tecnología a través de la zona media. Y, como les decía antes, el carácter, la personalidad de este centro se basa justamente en esa idea de diversidad, de riqueza cultural. De las 230 personas encontramos 24 nacionalidades. Ese es el mapa del sector en el que, fíjense ustedes, la tecnología tiene un arrastre que ya no es generado por la propia tecnología, sino por ámbitos como cultura, ocio y turismo. Por esto existe un laboratorio que es el que yo dirijo. Dentro de este centro, además, Yahoo Europe Research está instalado. Se ha escogido como un centro con las condiciones adecuadas. Y desde la otra cultura lo que hacemos es intentar aplicar criterios de innovación, tecnología, pensamos proyectos desde la tecnología y dimensión local para intentar hacer transferencia de tecnología y al mismo tiempo innovación cuando es posible. Hacemos proyectos de recreación urbana, desarrollo territorial, incluso economía creativa, hacemos cosas pequeñitas desde esto, como por ejemplo cómo ayudar a impulsar proyectos que generen oportunidades basados en las tradiciones locales, entornos locales pequeños, proyecto Casa de la Lengua que les comentaba, temas para las compañías de transporte público relacionados con la cultura, o un tema que dirige Daniel Moragas, que son temas para el gobierno de Vietnam, temas de desarrollo local. Estamos organizando un plan de mejoras para el Parque Güell, que es patrimonio de la humanidad, o, para terminar, temas complejos como qué se hace con el Teatro de Sagunto, que es un teatro que ha recibido una sentencia judicial que se tiene que demoler, una restitución que se hizo y fue polémica, temas muy complejos. O, por ejemplo, donde está el Guggenheim en Bilbao, la ría de Bilbao, imaginar qué hacemos con el último alto horno simbólico que representa la siderurgia de España. Aquí no vamos a hacer un museo, pero vamos a hacer todo un barrio. Lo quito por esa idea de que la cultura es un ingrediente con unas posibilidades extraordinarias y estratégicas a la hora de imaginar cambios en el territorio, en los escenarios urbanos. Hemos hecho la propuesta que ha ganado para ir a Shanghái hablando de buenas prácticas urbanas, o vamos a poner en marcha próximamente, el mes de octubre, en Copacabana, en Brasil, un proyecto para poner en marcha el Museo de Imagen y Sonido, presentar la tradición, pero también la creatividad contemporánea de esa ciudad fantástica. Ese es el edificio en el que nos mudamos. Prácticas. Y esto, fíjense ustedes, ilmanado simplemente a partir del esfuerzo, del trabajo, sin el soporte de administraciones públicas, no hay ni un euro de soporte en las administraciones públicas, pero como expresión de que el sector económico es sensible cuando hay argumentos consistentes a algo que tiene una carga cultural evidente. Acción, teoría, práctica. Es posible poner en marcha procesos de cambio. ¿Qué cuestiones, con toda la modestia y toda la prudencia, pero eso sí, de forma sincera, imaginamos para que en el Perú pueda ponerse en marcha con mayor celeridad un proceso de cambio, de desarrollo y de fortalecimiento de la cultura? De entrada, que las dimensiones de desarrollo turístico, la política económica, la política cultural, el cambio y el desarrollo del entorno urbano y territorial puedan tener proyectos integrados de desarrollo territorial. Para eso no hace falta crear un ministerio. Eso simplemente es la concertación pública y privada, es el trabajo, las buenas ideas. Pero para que eso pueda ser más fácil, más posible, seguramente, esas son recomendaciones, y mucho menos no para Perú, sino en términos generales son, digamos, aspectos que a mí me gustaría considerar como importantes para cualquier parte en esos momentos. Yo creo que la gente de la cultura deberíamos salir, intentar salir de ese ámbito restrictivo de la representación social. Tener una conciencia, una visión de lo cultural como algo que debe conectar el riesgo, que muchas veces es necesariamente elitista, con lo popular. Pero en definitiva la sociedad es la receptora final del todo. Por supuesto, reforzar la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Ministerio. ministerio es una pieza clave, pero de poco va a servir la existencia del ministerio si no está claro para qué. Y si no existe una sociedad civil un poco más fuerte. Ustedes son la sociedad civil, la gente de la cultura, los creadores. Y tampoco sería suficiente si en el sector privado, por cierto, la idea de esa ley de fundaciones, de mecenato, es fundamental, es otro ingrediente que coincide en el escenario, y ojalá esto sirva para poner en marcha y estimular la participación privada en la ciencia cultural. Por tanto, reforzar la institucionalidad no es solo crear el ministerio. En ninguna parte, déjenme decirles con sinceridad, en España, que ya teníamos un ministerio creado, el gran cambio de transformación de la cultura y la transformación real de los barrios, los pueblos, las ciudades, la geografía española, vino de la mano, sobre todo, de la acción desde el mundo local, de la que Eduard Miralles se les hablará mañana. De la mano del mundo local, que es el más cercano a la realidad, y también gracias a que en la transición, en la lucha contra la dictadura, había una resistencia cultural fuerte que hizo de la cultura un ingrediente sine qua non. Por tanto, cuidado, porque claro que es deseable que Perú se homologue con los países más avanzados de Iberoamérica y con los países más avanzados del mundo. Claro que es importante que exista, y eso es una opinión personal también, un ministerio solo de cultura. Innovación, tecnología. Esto debe estar en la industria o en otro ámbito, si no, ya sabemos qué pasará. Y turismo, les hablará también Damián, pero el Ministerio de Turismo no existe como actividad económica. Son actividades agregadas. Para que exista turismo debe haber aeropuertos, no los construye el Ministerio de Turismo. Debe haber oferta hotelera y no la pone en marcha. El turismo, desde el sector público, es exactamente ordenación, es consenso, es promoción. Lo que sí que es importante es que desde la cultura se pueda ordenar e impulsar ese crecimiento, esa demanda que propuso la doctora Bácula y que acogió Ricardo y la lanzó hacia la ECI y ha merecido esa respuesta, esa inyección de soporte que va a permitir diferentes actuaciones y que tiene, en definitiva, como elemento central, la idea de que es un ámbito de desarrollo. Por tanto, cuidado. Porque no solo es importante la creación de un ministerio, claro que sí, es un deseo personal del equipo de compañeros que estamos trabajando en este proyecto con toda la gente implicada, muchos de los cuales están en esta sala. Pero lo importante es también que, paralelo, ese diálogo, ese consenso, esa discusión, esas propuestas no paren, no cesen, y se creen asociaciones profesionales, se refuerce el papel de lo civil y también el sector privado del ámbito industrial tenga mecanismos y estímulos, y hagamos entre todos que la cultura. Esto es lo que puede permitir, en mayor o menor medida, situar la cultura dentro del centro del debate social. Más si la cultura continúa siendo un ámbito de la representación del prestigio. Y por eso la narración que he intentado hilvanar, o demostramos que somos útiles, y no solo porque creamos puestos de trabajo, que ya los creamos, esto se sabe. Santiago Alfaro tiene datos sobre esto y muchísima gente. Ese es un discurso que ya es viejo, pero es viejo para nosotros que somos todos convencidos, todos somos militantes de la causa. Debemos hacerlo llegar a la sociedad y por eso es importante lanzar el mensaje unánime, contundente, de que por supuesto somos creadores de riqueza, pero no solo de riqueza y de puestos de trabajo. Insisto, esos valores presentan con la competitividad y la necesidad de diversificar el modelo productivo que tienen todos los países, también Perú, que tiene exactamente las actividades extractivas su modelo económico. Y ese modelo sabemos que ocupa poca gente. Y ese modelo sabemos que además tiene los días contados, los años contados. Ojalá sean muchos. Pero este gobierno, los gobiernos, esta nación deben aprovechar los enormes potenciales que tienen en esa dimensión y en otras, pero en esa dimensión concreta que es la cultura. Desde el exterior, Perú es una potencia. Y no solo Perú, es mucho más que Machu Picchu. Su gastronomía, su capacidad creativa, las cosas que llegan de la gente joven que está haciendo creación cultural, proyectan una imagen, a veces inclusa, pero que podría potenciarse, del enorme potencial que tiene este país. Ese diamante bruto debe aprovecharse también, como los propios procesos de fortalecimiento institucional en todos los ámbitos de la actividad económica y de la actividad social. Por tanto, es fundamental que rearmemos nosotros, ustedes, el discurso de las políticas culturales. es fundamental. Teniendo en cuenta, si lo creo oportuno, esa idea de dirigirnos a los otros, no hacer un discurso endogámico. Recuerden las palabras de Salim Venturelli, un país sin poetas, creadores científicos, gestores culturales, todos, va a quedar supeditado a las ideas que dicen los otros, porque son las ideas las que están moviendo el mundo. Y cada vez va a ser más en esa dirección como van a ir las cosas. Y al mismo tiempo, otro elemento contundente, fundamental, que es una recomendación para todos, que en España no tenemos todavía resuelta, pero que ustedes, si tienen la oportunidad, si se crea, de tener un instrumento nuevo de representación pública, que es un ministerio, o si no se crea, el propio INEC puede desarrollar esos mecanismos, que es un sistema de información en indicadores claros que ayuden a retroalimentar esa importancia de la cultura en el día a día de los ciudadanos. No solo se trata de que los chavales disfruten más con la música, con la danza, con las tradiciones, sino que sepan de que esto no solo atiende a su identidad, que ya es muy importante, identidad compleja, rica, variada, es otro tema importante, muy importante en este país, y lo entendemos con facilidad. Yo pienso en catalán y traduzco castellano. Por tanto, entiendo perfectamente la idea del quechua que habla en su lengua o de otra comunidad. Y eso, lejos de ser un problema, una barrera que Dios castiga con rayos que lanza a Babel, es una riqueza. Y les citaba el ejemplo de la Casa de las Lenguas como un ejemplo que ya el sector privado ha visto como una oportunidad. Por tanto, rearmar el discurso de las políticas culturales, disponer de un sistema de indicadores claros, la formación ad hoc, Eduard y el conjunto del equipo, elaboraremos también unas propuestas, simplemente para contraste interno, que han de permitir tener una relación de prioridades en materia de formación, de capacitación, con el cual poco a poco, y sobre todo gracias al trabajo que ustedes pueden hacer y que están haciendo, podamos obtener esa mayor centralidad en la agenda política, económica y social. La administración, claro que es fundamental, pero insistimos de nuevo, lo que se pueda generar fuera de la administración también puede ser importante. No pensemos únicamente en la administración. El conjunto de administraciones son fundamentales para las políticas de desarrollo, pero cuidado con las dificultades que ofrece el modelo tradicional burocrático. Debemos ser imaginativos. No reproduzcamos los errores que ya hemos cometido, por ejemplo, en España. Debemos saltos hacia adelante. Esa idea de crear mecanismos, instrumentos más flexibles, más ágiles, soluciones políticas las hay. No pensemos en algo obvio, en algo que funcionó en algún momento o quizá en otro país. Sean imaginativos. Piensen alternativas, porque existen. La concertación entre los colectivos, las empresas, el tercer sector, es también un potencial de cambio extraordinario. Y además esto es esencial, importante, porque esos retos tienen en mucho esa lógica que se puede generar desde el propio sector de la cultura. Simplemente voy a citar el fracaso del consenso de Washington. Unos sabios se reunieron hace unos años y confiaron el desarrollo de Iberoamérica a la inteligencia del mercado. Claro que ha habido crecimiento económico, pero lo que no ha habido es, en proporción, una distribución de ese crecimiento económico. Y en ese problema, la economía creativa tiene un papel fundamental, porque la gran diferencia que tiene es que en cada peldaño de la cadena de valor, genera distribución de riqueza. Esa es la oportunidad. Por tanto, no esperen a repetir el ciclo de errores que ya hemos cometido en Europa. Para dar ustedes el salto, entren ya en la economía creativa, porque justamente el valor, el ingrediente fundamental, es universal, es la creatividad. Y este país, por supuesto, por su potencia y por su diversidad, es un país con unos potenciales creativos extraordinarios. Una realidad triste a veces es que ese potencial creativo se fuga. Ese es el problema de muchos países. Las condiciones deben crearse aquí, para que sea donde se aproveche, en la medida posible, las oportunidades que ofrece la economía creativa. La administración pública, en su conjunto, pero recomendación, y ahora no me dirijo a Perú, sino me dirijo como reflexión general, más cercana a la gente, más ágil, más eficaz, más eficiente, más transparente, con mayor seguridad jurídica, más simple en definitiva. Por tanto, menos distante, menos jerárquica, menos prepotente, menos lenta, menos opaca, menos incoherente, menos compleja y menos absurda. No debemos reproducir. reproducir modelos porque siempre se ha hecho así. Podemos imaginar soluciones distintas. Y estoy hablando para mi país. Esa reforma de administración afecta directamente a la capacidad de actuación de los agentes sociales del desarrollo y al aprovechamiento de los potenciales de progreso que están en la ciudad. Si imaginamos mecanismos públicos más ágiles, más modernos, el sector privado, que es importante porque es economía real, lo tendrá más fácil. Y el tercer sector, que ya es importante en este país, puede serlo todavía más. Por tanto, y como mensajes finales, criterios, mensajes, ilusiones, yo creo que el propio sector, incluyo, deberíamos salir progresivamente de ese discurso, de esa percepción de que la cultura es simplemente solo lo relacionado con la alta cultura. Claro que es necesario que existan locos creadores que solo vean su obra, que solo vivan el proceso creativo, pero deben haber al lado, cercanos, gestores, divulgadores, todos los conjuntos de operadores para que esto en su conjunto tenga cohesión. Y este es el valor del proceso de trabajo que ustedes están haciendo de forma excelente. Hemos empezado a leer las aportaciones que los grupos que participan en ese proceso abierto de reflexión tienen una calidad extraordinaria. Es un trabajo absolutamente meritorio. Será uno de los resultados firmado por todos los que han participado en ese proceso de trabajo que al final será presentado a las instancias superiores para que tengan a su disposición, entre otras cosas, la opinión, yo creo que muy representativa, de los consensos a los que ha llegado un grupo representativo de personas. Reforzar la institucionalidad en todos los sectores que antes he comentado, situar en el centro de debate esa idea de que justicia social y modernización tienen a la cultura como un factor estratégico, y esa idea de dos ingredientes fundamentales: sumar fuerzas al sector público, tanto el sector y el empresarial, desarrollar el propio sector público en sus dimensiones regional y local. El fortalecimiento de la institucionalidad debe basarse no solo en el fortalecimiento de un aparato central, sino en la corresponsabilidad, en la delegación de competencias, en el papel que las administraciones locales y regionales pueden adquirir poco a poco también en el ámbito de la cultura. El impulso de las industrias culturales de la economía creativa y, en definitiva, el fortalecimiento del tejido al margen de lo público, desde una perspectiva profesional. Las gentes de la cultura debemos mejorar los mecanismos de encuentro, de diálogo, de consenso, de observación, de seguimiento, y sobre todo, terminando ya, no repetir los errores que ya hemos cometido otros. Y yo creo que este es el valor que podemos incorporar los uruguayos, españoles que participamos, tenemos la suerte de participar en ese proceso de acompañamiento que está dirigiendo el INC y el Centro Cultural de España. En definitiva, el binomio cultura y educación es un pilar para la construcción de un futuro mejor. Es así en todos los países del mundo. Los que más están invirtiendo en esos ámbitos son los que lo van a tener un poco más fácil en un futuro realmente incierto, complejo, pero apasionante. La cultura es un factor de desarrollo estratégico en el contexto de los cambios mundiales, relacionados con la aparición de nuevos sectores económicos y la reconversión de los tradicionales. No olvidemos que lo que va a seguir va a ser la transformación de los sectores productivos tradicionales, con ritmos más acelerados o menos acelerados. Y esa idea de que la cultura, hemos hablado mucho de economía y de cifras, pero la cultura, además de esa realidad de transformación evidente, costos de trabajo, en valor añadido, en impacto económico, la cultura sirve para hacer felices a las personas. Las personas son felices cuando se sienten cómodas y representadas en su propio entorno, respecto a su propia identidad y respecto al proyecto colectivo. Esa es la idea. Muchísimas gracias por su atención.